tan cruel con mi amor, pobre amor. Hoy que todo terminó, buscaré otro amor, sincero para mí. Quiero vivir, quiero sentir a mi alma y ser feliz. Siempre tu beso, no podrás encontrar quien te pueda querer, porque fuiste tan cruel con mi amor, pobre amor. Hoy que todo terminó, buscaré a otro amor, sincero para mí. Quiero vivir, quiero sentir a mi alma y ser feliz.